Buen día, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por invitarme, pero indudablemente vengo como candidato, no como intendente. Viene, es el intendente y es candidato, ahora sí, no precandidato, como la última vez que nos invitó, ahora es el candidato a intendente de Tandil para las próximas elecciones generales del 27 de octubre por Juntos por el Cambio. Bueno, ¿arranca hoy la campaña, intendente? No, ya la campaña arrancó, ciertamente. Lo que sucede es que usted tiene reuniones en forma permanente con instituciones, con grupos. Hoy entramos a caminar un poco, esperemos que nos... vamos a caminar todos los barrios, esperemos que nos acompañe un poco el tiempo. Sí, yo creo que sí, que los va a acompañar porque tuvimos algo de lluvias y no... No se esperan más lluvias, que se necesita la lluvia para el sector agropecuario, una seca importante, pero no hay lluvias, por lo menos durante toda esta semana. Bueno, intendente, ¿cómo se prepara? ¿Cuáles van a ser los puntos, digamos, más importantes que va a tratar con la gente de cara a lo que son estas próximas elecciones? Bueno, nosotros tenemos un norte, usted lo conoce, lo ha vivido. La impronta nuestra ha sido siempre primero la salud, donde hemos encontrado hace un tiempo atrás dos hospitales, uno de ellos totalmente con cuatro salas quemadas en el año 2003, y lo pudimos reparar todo y modificar en muchos departamentos, que es el Hospital Ramón Santa Marina, tanto departamento de diagnóstico por imagen, que no había tomografía, no había neonatología, la sala de cardiología nueva, la sala de guardia nueva, o sea, muchas cosas más que le podría contar. Y después encontramos el Hospital de Vela, que se reparó bastante, y por supuesto con la gente de Vela se hizo un sector muy importante de lo que es un geriátrico moderno, y a su vez también una sala de kinesiología para todas las personas mayores, para que pudieran movilizarse o estar en mejores condiciones. Y nosotros empezamos a construir tres hospitales más. Uno ya lo conoce, el Hospital de Niños, el Centro de Salud Mental con internación y el Centro de Salud Mental sin internación. A esto nosotros ya hemos puesto en la propuesta ampliar dos pisos más en el Hospital Ramón Santa Marina sobre los consultorios externos que están en este momento, que nosotros los vamos a sacar y los vamos a llevar a Pellegrini y Paz, que son 12 consultorios que nos faltan. Primero, para dejar un hospital que se atienda solamente el segundo nivel, que no haya movimiento de gente, o sea, para hacer estudios importantes, internación y operación. Los dos pisos van a ser de 15 piezas, cada uno con baño privado y pieza privada, por supuesto, y un sector de 4 camas de terapia intermedia que hoy el hospital no cuenta. Y con respecto al Hospital de Niños, estamos abriendo en pocos días, le diría, lo que es la sala de cirugía, que ya estaba, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora con un subsidio de lo que es desarrollo social de la nación, lo pudimos armar todo, y también con la ayuda de lo que es la fundación, y trabajar muy fuerte con respecto a los centros de salud, que son 14. Nosotros hicimos 4, vamos por un nuevo centro de salud en el barrio Palermo y por la ampliación del centro de salud de Villa Italia Norte y del barrio General Belgrano. No se olvide que Villa Italia Norte tiene toda la zona del Procrear, que ha aumentado mucho y nos queda chico, así que bueno, el año que viene va a estar puesto totalmente en presupuesto. Estos son lo que tenemos en mira con respecto a salud. Yo le puedo decir que hoy lo que más se atiende son los centros de salud. Estamos en 144.000 atenciones en los 14 centros, Decirle esto no es que estamos viendo 144.000 personas, no. Son atenciones, uh-huh. Algunos pueden ir 4, 5 o 6 veces. Estamos en 98.000 atenciones en el Hospital Ramón Santa Marina y más de 50.000 atenciones en el Hospital de Niños, una mortalidad infantil de 6,8, que es la más baja de la provincia de Buenos Aires, y mortalidad materna de 0. Hace 12 años. O sea, esto siempre fue lo que le diría, lo que yo puse siempre en el tapete y lo que quiero llevar siempre adelante. Después seguir trabajando con educación, tanto formal y no formal. En la formal es acompañar todo lo que es las escuelas, tanto primaria como secundaria, que a nosotros no nos corresponde, pero tenemos un fondo educativo de alrededor de 90 millones de pesos. Hoy está totalmente en rojo, le diría, porque hemos puesto plata de libre disponibilidad y hemos arreglado más de 40 escuelas en lo que esté hecho, en lo que es calefacción, en lo que es piso, en lo que es ventana, en lo que es puerta, en lo que es pintura, en muchos, y hemos hecho las 502 nuevas, hicimos ATAT, estamos ya en la segunda etapa. Creo que mañana, si usted gustosa, puede ir a ver, está hormigonándose la pileta. Estamos con la pileta del CES 42, se está haciendo la escuela número 20, que está en Vélez Alfiel y Rivadavia, con un piso nuevo, o sea, planta baja y primer piso, y se está por licitar la escuela media número 2, que está en Visitalia, y ciertamente esa escuela es un manchón, porque las aulas son de chapa. Se refería, intendente, a a las órdenes de prioridades de mi proyecto de gobierno. Uh-huh. Hablaba justamente lo que es el fondo educativo, y es algo en donde pone mucho el foco la oposición. Se habla, perdón, que hay dinero, que no se ejecuta, y usted me dice que no solamente se ha ejecutado todo, sino que han puesto dinero el municipio. Sí, lo que pasa es que hay cosas que no se entienden a veces y se habla. El presupuesto es anual. Uh-huh. Nosotros tenemos un presupuesto anual de 90 millones. Estamos en octubre. Sí. El primero de octubre. No llegaron los 90 millones. Y nosotros ya los gastamos. O sea, creemos, claro, que va a llegar. Pero el presupuesto cae, gotea, como se dice ahora, uh-huh, mes por mes. Usted, cuando licita, va pagando a medida que vienen los certificados y a veces adelanta el dinero. Nos pasa también con el asfalto, que después le cuento. O sea, no llega del 1 al 5 de enero los 90 millones de pesos. Claro. Que se quede, uh-huh, tranquilo la oposición. Puede ir a ver el Rafán, puede ir a ver los números. Estamos en esa plata. Hoy estamos poniendo plata de libre disponibilidad, que para fin de año, por supuesto, a nosotros nos ha cumplido María Eugenia sin ningún tipo de inconveniente, y lo vamos a completar, pero hoy estamos poniendo plata ustedes, uh-huh, o sea, que se recupera, porque todavía falta entrar octubre, noviembre y diciembre. Justamente cuando habla del dinero que viene desde provincia o viene desde nación, ¿cómo viene justamente? ¿Viene bien la cosa o viene algo atrasado? Hablo por la situación económica. No, en provincia viene muy bien. En provincia viene muy bien, muy, muy, muy prolijo. En nación, bueno, hay que remarla. Hay que remarla. Hay que remarla. Pero, ¿en estos últimos meses se ha agravado o digamos que...? No, siempre en nación hubo... Es más más burocracia, uh-huh, pasa por más lugares, va a tesorería, va a Ministerio de Obras Públicas, de ahí va... Sí, da más vueltas. En cambio, de la coparticipación y las obras de provincia, no hay ningún tipo de inconveniente, nada más que a veces usted termina la obra antes y la tiene que pagar, y por supuesto todavía no llegó el dinero, pero lo prometido de provincia, los cuatro casi años de María Eugenia, cayó el dinero que estaba totalmente... Estaba totalmente prometido. A propósito de eso, bueno, ya pensando en la cuestión de la campaña y la política, se ha empezado a especular demasiado respecto de cómo se dieron las PASO, los resultados de las PASO, y de hecho se dice que desde provincia bajaron línea de que cada intendente que quiera, digamos, separar su campaña desde el punto de vista local respecto de la nación y la provincia, lo va a poder hacer porque se entiende que, bueno, en algún punto funcionan como un ancla las figuras de Macri y de Vidal respecto de cómo le fue en las primarias. ¿Usted cómo va a plantear eso? No, nosotros vamos a seguir, ya conoce usted mi posición, está claro, pero soy una persona orgánica. Nosotros vamos a entregar la boleta hablando con la gente, como quiera la gente se la vamos a dar. Se lo consulto porque, por ejemplo, Cornejo también es orgánico y rompió, digamos. Rompió en el sentido de que, bueno, sus declaraciones dejan entrever que... No sé si rompió o se paró, cosa que nosotros no hemos hecho, ¿no? No creo que Cornejo ahora no vote la presidencial, ¿no es cierto? No creo, no sé, eso no se lo puedo decir. Sí le puedo decir que la gobernadora dijo defienda su territorio. Estaba yo sentado, ajá, en un costado izquierdo, si quiere les digo, y había 70 intendentes, no, dejó libertad. Nosotros vamos a hacer lo que corresponde y vamos a charlar con la gente. Si usted quiere sándwiches con mortadela, yo le voy a dar sándwiches con mortadela. Si quiere con jamón y queso, le voy a dar con jamón y queso. Vamos a ser honestos, lo vamos a hacer así. Lo está diciendo Grindetti en Lanús. Uh-huh. ¿No? Así que el que no quiere escuchar a Macri, usted no lo nombra. El que quiere escuchar a Macri, usted se lo nombra. No, es que usted va con la boleta. Si le dice, bueno, deme esta parte, le doy la parte que quiera. Vamos a ser claros. Pero no es que nosotros vayamos a esconderlo. Bueno, de acuerdo a los resultados aquí en Tandil, tanto el candidato a presidente como la candidata a gobernadora tuvieron una buena performance. No habría por qué esconderlos aquí en Tandil. Al contrario. No, acá se ganó en los tres niveles. Acá se ganó. Se ganó. Por lo tanto, no habría por qué esconderlos. No, nadie esconde nada. La gente no come vidrio, muchachos. Ya sabe la gente lo que quiere. Ya sabe cómo votar. Honestamente, bueno, hay que ser claro, hay que ser honesto. Económicamente ha habido errores. Y bueno, la gente puede estar molesta y en algún sector va a cortar y en otro sector no va a cortar. Esto es así. Ha habido una buena política energética, ha habido una buena política de narcotráfico, ha habido una política a nivel de apertura mundial y ha habido equivocaciones, por qué no decirlo, a nivel económico, que hubo marchas y contramarchas. Eso no... es innegable, ¿no? Es innegable. Y bueno, y la gente ha votado, para eso está la democracia. Y la gente puede estar enojado con algún gobernador, con algún presidente o con algún intendente. Usted recién repasaba, intendente, respecto de las obras que ha venido haciendo en sus gestiones anteriores y las que tienen pendientes, si en todo caso el pueblo le renueva el mandato, que son innegables, están ahí, las obras en salud, las obras en infraestructura. Ahora, hoy por ejemplo en los diarios aparece un comunicado de la Asamblea por la Sierra respecto a la cuestión que tiene que ver con la defensa del patrimonio natural de la ciudad y de cierta preocupación que surge por el avance inmobiliario sobre algunos faldeos de la Sierra. En este caso puntual es Villa del Lago. Sí, bueno, mire, yo soy una... Se lo pregunto porque usted también es el intendente de la Ley de Pasaje Protegido. Sí, eso correcto. También es un hito importante. Pero totalmente correcto y yo le diría que no soy una persona que a esta altura de mi vida esté buscando votos. Si me los da, mejor, se lo agradezco. Pero la Ley de Pasaje Protegido es de 2011, donde nosotros cerramos cuatro canteras, por suerte. En el año 1967 se loteó Villa Nueva, que se fundió inmobiliaria. Vos sos un hombre joven, no con mucho pelo, bueno. Con alguna entrada, no hacía falta, donde se lotearon 596 lotes en Villa del Lago. Se vendieron. Las leyes son a partir de... Este es el problema. Villa del Lago no tiene un metro cuadrado que sea municipal. Es todo privado. Estamos tratando de encontrar toda la vuelta posible, pero el lote es de la gente. Para nosotros es una cosa muy mala, pero Villanueva vendió 596 lotes, 1967. Lo que usted puede hacer es expropiar. No tiene otra. Yo no tengo la plata para expropiar. A mí me parece una barbaridad. No estamos llevando ningún tipo de servicio. Estamos tratando de hacer lo máximo, pero la ley es a partir de que usted la vota. Esto es lo que nos dice la Asamblea, que lucha bien, porque yo quiero la sierra. A partir del 2011 no puede construir absolutamente nada, y tiene el ejemplo de Villa del Lago al Fundidor, que la compró un empresario y que quería lotear, pero no estaba loteado, y lo pudimos parar en la justicia, y no tiene un metro de construcción. Hay que ser claro, hay que ser, decir las cosas como son. En 1967 estaba todo vendido, estaba en Chacabuco, y San Martín se fundió y nos dejó ese clavo, pero todos tienen boletos de compra y venta, y usted es dueño legalmente, es dueño, y puede haber, que vamos a tratar, vio, de sacarlo. Hay algunos que están usurpados, pero cuando está usurpado y es privado, el que hace la denuncia es el privado, no es el municipio, porque no nos corresponde a nosotros. Es correcto la opinión, es correcto, pero nosotros nos regimos por una ley. Yo no soy nadie, no soy capanga para decir acá no construye. Nosotros tenemos la ley del paisaje protegido, que me ayudó Daniel Scioli correctamente, y también, ¿por qué no decirlo?, trabajó el senador Auza, pero desde el 2011 para atrás todo lo que está loteado se construye, para adelante no. Se puede construir una sola casa en 10.000 metros cuadrados. Esto es lo que nos dice la Asamblea de la Sierra, que es gente buenísima, gente que quiere a Tandil, y que estoy de acuerdo con ellos, pero yo no puedo ir contra la ley. Yo necesitaría decir, bueno, señores, todos los tandilenses hagamos una taza, expropiamos, vamos a, por supuesto, a Cámara de Diputados y Senadores, agárrese con las manos, porque tarda un fangote, pero bueno, podrá ser a lo mejor un cerrojo o algo hasta que se decidan votarlo, y ahí lo pagamos. Con lo cual, digamos, con el correr del tiempo, hoy Tandil, rodearemos el lago seguramente con viviendas. Esperemos que no, estamos buscando la vuelta. Yo he dado la orden de bajar una casa porque está mal hecha, está excedida a los metros, está en el juzgado, ¿me entiende? Y la voy a bajar. Pero es lo que pasa. Tandil, ¿sabe lo que? Yo cuando entré, ¿se acuerda? El 11 de diciembre del 2003, pusimos 280 mil pesos y compramos el Cerro La Movediza, porque el Cerro de La Movediza, que yo quería poner la réplica, era de la familia Bravo. Lo único que usted tiene en Tandil de la municipalidad es el Pica Pedrero y la Sierra del Tigre. El resto es todo privado, es todo privado, ¿no es cierto? Y antes de la ley de paisaje protegido. Si usted no lo tiene loteado después del paisaje protegido, no puede construir. Esto es así de simple. Hay normas, hay reglas, hay constitución, hay ley, ¿no es cierto? Y es dispuesto a hablar con la Asamblea de la Sierra y explicar. Lo saben. Y indudablemente, no solamente lo saben, es que es lo ideal. Es lo ideal, pero yo no puedo ir contra la ley. Porque si usted compró en esos años, bien, por derecha, y lo pagó, ¿cómo le prohíbo yo a usted que haga la casa? Y es una barbaridad para mí. Esto es cierto. Pero, o sea, vamos a hacer un país bien si hablamos claro y peleemos todo, pero yo no tengo la plata para expropiarlo. Honestamente, no tengo la plata para expropiarlo. Me ponen un abogado y voy para atrás como... Bien, le damos un minutito, tómese un mate, que le han cebado. No, cuando me van subiendo la temperatura. En forma correcta. Sí, sí, sí. Se pone más interesante. No, pero es claro aclararlo eso. Es correcto. El problema es este. En 1967, ¿quién le autorizó a hacer eso a Inmobiliaria, que después fue para Los Caños? No sé. Bueno, le damos un minutito, estamos con el intendente Miguel Lunghi, candidato a intendente en las próximas elecciones generales por Juntos por el Cambio. Son las 8:36. ¿Tomó el mate, intendente? Está calentito. Está calentito. Pero estoy bien. Bien. Estoy acá con el... camarógrafo. ¿Cómo sí. se llama? El, sí, sí, sí. El francés que era. Uno que era. Que hacía de. De este. De, no sé, de general o de. Un... No, no, no sí. me acuerdo. Sí, francés. Famoso. ¿Un actor? ¿Actor? Un dibujito. Ah, un dibujito, un dibujito. Sí, es cierto, la parte policial. El inspector Clouseau. Clouseau. El inspector Clouseau. El inspector Clouseau. Vamos a la pausa, enseguida regresamos. Llega Expotan y la feria agroindustrial y comercial más importante de la provincia merece la mejor cobertura periodística. El gran atractivo que vamos a tener para Expotan, que bueno, nos guardamos para el evento hacer una gran presentación. La gente ya va a poder ver en vivo y en directo, va a poder sentarse, subirse, apreciarla, sacarse fotos porque es muy linda también. ABC Hoy Radio y Radio de la Sierra transmitirán en vivo desde el predio de la Sociedad Rural para llevarte toda la información, las novedades y el entretenimiento que ofrecerá esta nueva edición de la tradicional Expotan. Viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de octubre. Tres jornadas a pleno que vivirás a través de los equipos de ABC Hoy, 89.1 FM y AM 1180. MSN, LCD, JPG, SRL, STA, ART, NBA, FBI, KGB, CGT, BMW, HDP, ATP. ¡Basta! ABC Hoy, la sigla más reconocida de Tandil y la región, ahora en radio. ABC Hoy Radio. La radio de la ciudad. Este mensaje te puede salvar la vida. Soy Claudia Prado, jefa del servicio de emergencias del Hospital de Niños. Quería contarte que los profesionales de la salud, si sufrís un accidente, vamos a estar ahí para ayudarte a resolver tu problema. Pero que lo único que te salva tu vida es la utilización del casco si andás en moto. Usalo siempre. Usalo siempre. Es un mensaje del Consejo Deliberante de Tandil. Pasión por hacer. Estamos extendiendo la red de servicios básicos a toda la ciudad. Gas, agua y cloacas para miles de tandilenses. Con la urbanización integral de La Movediza, El Tropezón y Barrio Parque La Movediza, más de 2.200 familias acceden a obras de pavimentación, cordón cuneta, forestación, alumbrado público y construcción de espacios deportivos y de recreación. Pasión por construir futuro. Pasión por Tandil. Municipio de Tandil. Vía Cargo se renovó. Entrá en viacargo.com.ar y cotizá tus envíos online. Consultá el estado del envío o las agencias más cercanas. Hacé tu envío en viacargo.com.ar. Joana Rodríguez, Negocios Inmobiliarios. Somos la primera inmobiliaria pet friendly en Tandil. Buscamos propiedades que acepten mascotas y adultos responsables. Te esperamos en San Martín 147. Alquileres, ventas y tasaciones. 2494-218253, 2494-278211. O llamarnos al 442-2750. Joana Rodríguez, Negocios Inmobiliarios. Te ayudamos a cumplir tus sueños. Vuelve Expotan, donde los empresarios viven nuevas experiencias y se relacionan. Aquí, en el centro de negocios más importante del sur de la provincia. Ronda de negocios multisectorial, demostración de doma india, capacitación de New Holland maquinarias viales, taller de pulverización, remate aniversario de los 143 años de sucesores de Vibrio y compañía, gran asado chacarero y charlas técnicas, muestras dinámicas de siembra a campo, Jura de Holando Argentino, presentación de la Ford Raptor, coronación de campeonas. Venga a hacer negocios, contactar clientes y capacitarse. Venga a Expotan, donde el campo, el comercio y la industria se juntan. Del 4 al 6 de octubre, invitan Sociedad Rural de Tandil, Cámara Empresaria y Municipio de Tandil. Con la entrada, participa del sorteo de un chip. Auspician Acuasanitarios, Materiales Tandil, Ingeniería Constructora. Hay días que mi de marzo del latido adolescente, que sin saberlo nos cambiaron para siempre. Aquellos días despertábamos culpables y tantos días demostrando la inocencia. Días escritos en el libro del destino, días eternos, días sábados, domingos. Días del baño, la nostalgia, días que extraño tu mirada. Días con los ojos mojados por los recuerdos del... 42 minutos han pasado de las 8 de la mañana, estamos en ABC Hoy Radio, estamos en Punto de Partida. Vamos hasta las 9 de la mañana, arrancamos a las 7 y tenemos en el estudio al candidato a intendente por Cambiemos, el actual intendente, el doctor Miguel Lunghi. Bueno, pasaron las PASO. Pasaron las PASO, la primer PASO que enfrenta, la primera interna que enfrenta intendente, no. O sea, perdón, PASO interno sí, pero PASO he tenido con el Singer, con otros, ¿no? con el PRO. Uh-huh. O sea, dentro del radicalismo es la primera. Es la primera. ¿Cómo fue esa experiencia? Bien, no tuvimos ningún problema. Fue correcta. No tengo ningún problema con Marco, ni con mucha gente que está con él, no, para nada. Usted vio que no hubo ningún inconveniente, al contrario. Hemos trabajado 15 años juntos, él consideró que era el momento de él, bueno, y tuvo su grupo, y el grupo mío quiso que yo siguiera. ¿No han quedado heridos? ¿No han quedado enojos? Siempre queda algo, pero con respecto a mi persona, en absoluto, y hoy mismo les cuento que tengo una reunión con Marcos a eso de las 11, 11 y media, con dos o tres temas que vamos a conversar, con temas de deporte y con temas de seguridad, que él se ha ofrecido a pulir algo de lo que es la propuesta. Ningún tipo de problema, usted nos ha visto caminando. Uh-huh. No, ningún tipo de inconveniente. Después el que gana gobierna y el otro se integra, no, ningún problema, y es correcto. Nosotros somos un partido horizontal y todos tienen derecho a presentarse. Y yo internas tengo muchas, fui a todas, fui en el 95, fui interno en el 91, fui a interna en todas, fui interna. Uh-huh. Fui interna también, creo que fui interna en el 2003 con el doctor Equiza, nada más que fue por el método de preferencia. No, fui interna en todas. ¿Pero cree que los debilitó, intendente, frente a un candidato como Iparraguirre, el hecho de haber ido separados en estas PASO? No, en absoluto. Iparraguirre tiene su gente y él ha podido conseguir estar todos unidos, que está muy bien. Uh-huh. Es la primera vez que están todos unidos. Bueno, vamos a ver qué pasa el 27. Antes iban todos separados. ¿Está bien? No tengo nada que decir. Nosotros no fuimos unidos, estamos unidos ahora, así que bueno. Intendente, ¿se imagina un gobierno con Kicillof en provincia y Fernández en Nación? ¿O usted cree que lo que pasó en octubre puede ser reversible, se puede revertir? No tengo ningún problema. Yo ya tengo varios gobernadores, tengo varios presidentes. Siempre me he sentado que yo represento a Tandil. Me he representado y le he dicho que es cuál es mi ideología, que yo voy a luchar por mi ciudad, y no es Lunghi el que va a hablar con Solá o a hablar con Scioli o a hablar con Néstor Kirchner. No pude hablar mucho, esto le voy a ser honesto, con Cristina Fernández de Kirchner, pero después hablé con todos bien, diciendo que yo voy a trabajar por mi pueblo democráticamente, y todo lo que tenga que decir se lo iba a decir a ellos, sin ningún tipo de alaraca ni salir en los diarios ni nada por el estilo, que iba a dar en las reuniones que siempre se hacen mi posición, y que nunca me iba a correr del lugar que estaba, porque a veces me llamaron para ver si yo hacía algún cambio de posición. Uh-huh. Y le dije que bajo ningún concepto, que antes me iba a mi casa, y la verdad que ustedes ven, siempre conseguí obra. siempre me atendieron bien. Yo, honestamente, creo en la democracia y en la democracia madura. Yo con Daniel Solis tuve muy buena relación, conseguí el ramal H, conseguimos muchísimas cosas, y también tengo que decirlo con toda honestidad, conseguí todas las cloacas del norte de la 226, con Néstor Kirchner, 57 millones de pesos, estamos hablando del 2005, si usted me dice hoy cuánta plata es, no sé, y conseguí 16 pozos de agua. Tandil consume 60 millones de litros de agua por día, un bolazo, estamos en 600 litros por persona, cuando usted tiene que estar en 250 litros por persona, según la Organización Mundial de la Salud. Y a mí Néstor Kirchner, yo se lo planteé, él sabía mi opinión, él sabía que yo era radical, él sabía que yo no lo iba a votar nunca, porque también se lo dije, y también se lo he dicho a Daniel Scioli, y nunca tuvimos ningún tipo de problema. Intendente, tengo un par de consultas de oyentes que llegan a través de los mensajes. Una tiene que ver con la cuestión deportiva, nos consultan acá si en su plan de gobierno para los próximos 4 años está pensado el polideportivo techado para la ciudad y la pista de tartán de atletismo. Mire, el polideportivo lo vengo pidiendo desde el 2003. Se lo prometió Kirchner también, ¿no? En un momento. No, me dijo Kirchner que sí. Se lo llevé a la Casa Rosada y le regalé un maletín. Epa. A Parrilli. Una premonición. Con todo el plano del polideportivo techado con todos los chiches en donde está el Parque Norte. Y me dijo que sí, ¿no es cierto? A todos se lo he presentado, al Colorado Macait se lo he presentado. ¿Y siguen los planes? Están los planes, pero es mucha plata para Tandil. Muchacho, eso debe estar en 70, 80 millones de pesos. Hay otras necesidades. ¿Cómo no vamos a querer un polideportivo? Es un gobierno que planifica, que tiene todo planificado. Cuando yo le planteo a Néstor Kirchner que necesitaba las cloacas, él me dice, mire, estoy cansado, me lo dijo en una combi, y te digo más, en una combi Beco, blanca, yo sentado al lado, atrás estaba Cristina, Aníbal Fernández, estaba Solá, o sea, tengo unos cuantos años, estoy joven, pero tengo mucha memoria. Y él me dijo, mire, estoy cansado que los intendentes me pidan cosas y no tengan proyecto. ¿Quiere llevarse las 28 carpetas de las cloacas? ¿Usted las tiene? Sí, le digo. Bueno, mándemelas, y tiene. Y lo mismo pasó, tenemos todo el proyecto. Todo el proyecto. Lo del tartán es mucho más difícil porque hay que abrir todo, porque usted tiene un arroyo, si no, no da vuelta, no alcanza. Tiene que modificar el polideportivo y es mucho dinero, es mucho dinero. También lo hemos pedido, también lo hemos pedido. Ahora, los que consiguieron son los del mismo color político. ¿Qué es lo que tenemos que mejorar? Acá hay que gobernar para todos sin color político, porque si no es una monarquía. Nosotros lo hemos pedido muy bien, ¿me entiende? Acá usted ha escuchado comentarios que hay muchas ciudades que se le han dado. Lo aplaudo, lo felicito, pero fíjese de qué color político. Nosotros necesitamos una democracia plural, abierta. Puede haber intendencias comunistas, socialistas, radicales, de Junto por el Cambio, peronistas. Y en eso hay que sacarle sombrero a María Eugenia, porque la distribución del dinero la hizo a través del CUT, que es el coeficiente único de distribución. No me dio a mí la plata porque era Lungui, me dio el porcentaje que me correspondía, y le dio el porcentaje que correspondía a La Matanza. Eso es lo que nosotros necesitamos madurar, que nos den según lo que nos corresponde por porcentaje, no por color político. Y la otra consulta tiene que ver con que, bueno, mañana ha convocado la mesa de políticas de género, la lucha contra la violencia de género, ahí está, perdón, a una reunión con los intendentes, y se va a abordar obviamente la mirada sobre las cuestiones de género de cada candidato. Hay una convocatoria, le quiero consultar por esto, que además nos lo marcaban. Desde hace la semana pasada en el diario La Voz de Tandil, creo que ayer o antes de ayer en el diario El Eco, se hizo referencia a la denuncia que pesa sobre un colaborador suyo por un hecho de violencia de género o de amenazas. Y le piden, han pedido a usted que hablara del tema. Por eso se lo consulto. ¿Cuál es su opinión? No te lo quiero achicar porque soy una persona que doy la cara. Yo estaba comiendo queso con la directora del Polivalente. Yo no escuché nada, en absoluto. Si esa mujer, que me parece correcto, que es una ciudadana, que presente a fiscalía y que esa persona se defienda en fiscalía, yo te lo juro por mis nietos, no escuché absolutamente nada. No puedo intervenir, porque si yo hubiera estado como estoy con vos y hubiera escuchado, te doy la opinión. Yo estaba en la picada, estaría 5, 6 o 7 metros. Le preguntó a Pérez si es verdad o algo. Pérez dijo algo, sí, dijo que no embromés o dejarlo ahí, pero no soy yo el que toque. Eso presentó esta mujer correctamente en fiscalía, que lo decida la fiscalía. La fiscalía no lo ha llamado como testigo, que es lo correcto. Es lo correcto. Yo no tengo, te lo repito, yo no tengo nada. No tengo nada y tampoco me puedo llevar por un comentario que vos podés escuchar. Eso hay que investigarlo, para eso está la fiscalía. Uh-huh. O sea, creo que estamos en un momento político y creo que está comentándolo muy seguido. Yo, conmigo, el que no está correcto, le corto los dedos. Quédate tranquilo. No puedo hacer nada yo. No, está claro que lo que le piden es una. Usted se pronuncia, usted es el jefe político de la ciudad. ¿De qué me voy a pronunciar? Si yo no escuché nada. ¿Cómo me voy a pronunciar? No estaba bailando, muchacho, no te lo digo honestamente. Y no lo estoy defendiendo a Roberto Pérez. Que Roberto Pérez es grande para defenderse solo. Que lo llamen la fiscalía los dos. Y todo lo que tenga, que me llame a mí si quiere. Le voy a contestar lo mismo que te estoy diciendo a vos. Está bien. Hablábamos la consulta, sobre todo pensando que esto es todo en los medios de comunicación. Insiste, los días, por un motivo político. Tiene la herramienta con la fiscalía, bueno, y tendrá testigos. Yo no puedo salir testigo. No escuché nada, te lo juro. Y no lo estoy defendiendo. Es un hombre grande, se tiene que defender solo. Y lo mismo, la mujer tendrá todos sus argumentos, y me parece bien. Pero que no me meta en medio a mí. Yo estoy ahí afuera, vos le dijiste algo a Clouseau y ¿qué crees que diga yo? Está la fiscalía no lo ha citado. ¿Por qué no lo cita la fiscalía? ¿No le dará importancia? No sé. 54 minutos han pasado de las 8 de la mañana, ya son los minutos finales de esta charla con el intendente Miguel Lunghi, candidato. ¿Se va para Quintana ahora? ¿Cómo? ¿Se va para caminar por Quintana ahora? No, a las 4:30, flaco, ahora estoy muy temprano. A la tarde. ¿Va a caminar por Quintana? Sí, uh-huh. Yo camino todas las tardes. Uh-huh. Ahora vamos a salir en grupo. Yo camino a la tarde, me bajo, pregunto, charlo con la gente, me trata muy bien. Eso no quiere decir que te vote. Me interesa mucho porque te enterás, te diría el 50% para gobernar. Uh-huh. El 50%. El otro día estaba en Maggiore, viste, estaban enojados porque había pasado la cloaca y no le habían puesto como corresponde la vereda, porque vos tenés que reparar la vereda. ¿Qué pasa? La empresa quebró. ¿Y nosotros qué es lo que pasa? Actúas contra la empresa judicialmente, la empresa tiene un seguro, la empresa te pone excusa y ahí estamos, ¿viste? Y después que se resuelva el tema, vos recién podés licitar y se te van los meses, ¿te das cuenta? Porque siempre te ponen algún motivo porque quebraron o porque no siguieron la obra o porque no pudieron o por la devaluación o por esto o por aquello. Eso te lo dice la gente y es muy bueno que vos le expliques lo que está pasando y el compromiso de ver cómo lo resolvés. Y la gente es buenísima. Por lo menos el trato conmigo, no te pide nada raro, te pide ayuda, te pide lo que ahora te pide, que hemos tenido la suerte de hacer 200 cuadras por más de 300 millones de pesos, ¿por qué paró en una esquina y no me siguió la otra esquina? Bueno, será una segunda etapa, ¿Viste? Eso sí te está pidiendo ahora. ¿Por qué Casa Cuberta no me la hizo si llegó y usted hizo Salceda? Y bueno, lo que pasa es que en algún lado hay un límite, ¿viste? Pero bien, no, bajo ningún concepto te dicen las cosas de mala manera. Tandil tiene una buena sociedad, Tandil existen zonas vulnerables. No te voy a decir que hay gente que llegue a fin de mes, no llega, pero vos tenés el Banco de Alimentos, tenés CONIN, tenés la Mesa Solidaria, tenés el Cáritas, tenés evangelistas que trabajan muy bien y todo ayuda. Tandil no es una isla, porque no podemos ser una isla, pero es una ciudad que supera la media. Yo no tengo desnutridos en el hospital, no tengo desnutridos. Posiblemente tenga alguna persona que no tenga una muy buena alimentación porque a veces come más harina o más polenta. Vamos a ser honestos, vamos a ser un país nuevo, vamos a mirar para adelante. Y también no lo hace un intendente iluminado ni lo hace un partido político iluminado, lo hacemos todos. Tandil tiene una buena solidaridad. Fíjate que hicieron la semana de los sabores, que yo abrí como corresponde, juntaron 9.000 raciones para los comedores, porque daban 50 pesos por un lado y 50 pesos el restaurante. Eso no se ve en otro lado, no se ve en otro lado. Ciertamente eso es lo que tenemos que estar orgullosos los tandilenses. Es una ciudad que crece, se desarrolla. Hoy tenés menos construcción, pero hay construcción, ¿viste? Hoy tenés una ciudad que está cambiando todo lo que es las luces. Estamos poniendo LED en todas las avenidas y ahora estamos poniendo en las 4 avenidas grandes. Vamos a seguir por Visitalia. Hemos invertido 24 millones, de los cuales 16 millones son del municipio y 8 millones del acuerdo de accionistas de la usina. Tenemos que estar bien contentos. O sea, en este momento que vive el país, te diría que Tandil está bien, tiene sus problemas y ayudamos todos. O sea, vos tenés industria que la tenemos que ir modificando e ir hacia la agroindustria, o sea, a todo lo que es valor agregado a la soja, valor agregado a la harina, valor agregado a todo lo que es del agro. Tenés un turismo que cada día anda mejor y también tenés software. Hoy tenés 57 empresas de software. Los chicos entran el primer trabajo con 30.000 pesos. Faltan programadores. Nosotros en la propuesta estamos poniendo una escuela de tecnología técnica, aparte de la escuela de idioma, que la hemos inaugurado este año con edificio nuevo, porque hoy el mundo va por la tecnología y por el idioma, ¿viste? Tenemos que estar muy contentos de la ciudad que tenemos y por supuesto que la gente libremente decida el 27 lo que más cree que es mejor para Tandil, pero gane quien gane, Tandil es un modelo. Vos vas afuera, ¿sabés lo que me dicen? ¿Qué me viene a pedir usted si tiene la pelota atada? Me lo dicen los ministros. ¿Qué pelota atada tengo yo? Yo necesito más plata, le digo, para hacer cosas. Nos ven de otra manera, nos ven como modelo Tandil, en todos lados, nos ven como modelo. Y eso no es de un intendente, eso es de todos nosotros. Intendente, muchísimas gracias por la visita. Sí, el problema son las galletitas. Bueno, sí. Las traen las visitas. Nada. Segunda visita, nada. Nada. Pongan el presupuesto. Factura para los medios. Facturas para los medios, claro. Puede ser una buena. Una partida. Vamos a poner acá. Factura para los periodistas. Vamos a poner un. A ver si otro candidato no le trae factura. Vamos a controlar, ¿eh? Sí. Bueno. Y para reír retrajo, ¿no? Trajo. Trajo. Vale. Almenta vino y no trajo nada tampoco. No es mi horario. Yo no combiné una. Y Caracoche no, porque bueno, ideológicamente no puede traer nada. No sé, no te puedo decir. Bueno. Yo les agradezco y a disposición de charlar todo lo que quieran, pero bien en profundidad, bien, viste, con las cosas marcadas. Y por supuesto, el gobierno nuestro puede tener errores, como todo gobierno. Pero saquémonos el sombrero por Tandil.